de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esta es La Muerte Chiquita número 18 o por ahí. Sí, número 18. Número 18. Hecho. Muy comprobado. Muy buenas noches, tardes o lo que sean. Tengan todos y todas ustedes. Aquí estamos, Sol. Mi nombre es Sol Reza y me acompaña Daniel Iván en esta... Nosotros lo estamos viviendo de noche. Así que en esta noche. Sí, ustedes deberían de haberlo adivinado, pero este programa se graba de noche. Casi y por se razones, escucha de día. Se escucha a la hora que quieran, pero se graba de noche, eso es de noche. Se escucha durante el trabajo. Cuando uno va a trabajar, seguro. Un programa de las 8 de la mañana. Uno de esos de programas dirigidos a las personas que no les gusta escuchar noticias en la mañana. Ahí está. Malas noticias, por lo menos. Por lo menos las malas, ¿no? Exactamente, ¿no? Sobre todo en ese momento que el mundo está bastante complicado. Pero hay cosas que no cambian, digo yo. Hay cosas que no cambian, ¿como qué? Como ese afán que siempre ha tenido el ser humano de ver dentro o en lugares donde se supone que no debería ver. De pispear. ¿Pispear siendo? Pispear es como... mirar sin querer mirar, o en realidad no sin querer mirar, ya. Sino ahí como a escondidillas. Mirar de reojo. Mirar digamos. De reojo, ahí está. Ya. Bueno, algo parecido, digamos, uh-huh. ¿No? Ese afán que siempre hemos tenido de ver lo que se nos prohíbe ver, y en este caso en particular, no solamente de verlo, sino de distribuirlo masivamente. De distribuirlo masivamente. Ahora con internet más aún todavía. Y claro, todavía yo agregaría más. De hacerlo también. De ponerse en la pose de hacer. De hacer eso que en realidad está prohibido. Claro. De hacerlo y pues, capaz convertirse en algún personaje famoso. Seguro, sobre todo porque sea desde los albores del arte, digamos, desde que se inventó el dibujo, ¿no? Sí. Hasta nuestros días, que todo se hace digitalmente y que todos podemos reproducir digitalmente las cosas, ¿no? Siempre ha habido una aplicación, casi de cualquier arte, para esto, ¿no? Sí, seguro. Para el sexo siempre hay alguna... Todas las artes en algún momento se ocuparon del sexo. ¿Y qué decir del cine? Que ha sido de una o de otra manera uno de los grandes explotadores del sexo. Y hoy aquí, señoras y señores, estaremos hablando no de crítica del cine. O oh, sí, no, no. También, un poquito. Un poco, tal vez, sí. Un poquito de crítica del cine. Películas pornográficas. O lo que es lo mismo, mi porno se mueve. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Si yo te digo, la delgada raja roja, ¿la viste? Probablemente, sí. Se fue en busca de trabajo y le comieron lo de abajo. Mujeres al borde de un ataque de miembros. En boca cerrada no entran moscas, pero entre pollas como roscas. Esta está complicadísima. Sí. ¿Qué tengo que adivinar? Son todas películas pornográficas. Son muy originales los títulos de las películas pornográficas. Si hay algo original, es el título de una película pornográfica. Las tortugas pinjas. Atando rabos. Alma rectal. Agárramela como puedas. 20.000 leguas de viaje intrauterino. Ese es buenísimo. Y así, a lo largo de este programa estaremos dando acá nombres de películas pornográficas. ¿Por qué las películas pornográficas no le ponen un poquito más de onda a la tapa, a los nombres? No, ¿sabes qué? A veces la industria del porno a mí se me figura como a la industria de la música popular. Que se agarran... Comparación. No, se agarran cualquier símbolo y lo hacen propio. Y ya, lo propio... Hay ahora una moda de hacer covers banda, por ejemplo. Ay, ¿no? Sí, eso lo estuve hablando la otra vez con un personaje de La Voladora Radio, con... Hay una compañera de trabajo de que la música de banda ahora se le empezó a hacer covers de músicas muy famosas. Y yo le preguntaba si valían la pena, pero se quedó callada. No, bueno, el porno hace esta suerte de tributo al cine de Hollywood, ¿no? Que es un tributo un poco viscosón. Duro de mamar, no creo que haya ningún tributo. No. En el título y en ciertos conceptos que se manejan en las películas, digamos, ¿no? No llegan a ser parodias de películas de Hollywood, sino que retoman ciertas cosas, ¿no? Desde Star Wars hasta la que ustedes gusten. Sí, no, lo que quieran. El secreto de los rabos. Sí. No me sorprendería que estuviera ahí lo que el miembro se llevó. Seguro. Pero aparte, los desfiguran tanto a los nombres. Ajá. Por ejemplo, el zorro para la nena, el pitorro. Es muy extraño ese nombre. Eso es una de una película de Godard. Una cosa así. Eyácula, en vez de Drácula. Eyácula. Esa es la mejor. El conde Eyácula. En este momento se inauguró el ranking de nombres de películas. Los Óscares para los Óscares. Para los nombres de películas porno. Y este es nuestro ganador. Eyácula. Ese es buenísimo. Yo no la vi. Por favor, si alguien la tiene, por favor, mande un mail. Préstenla. Sí, Eyácula debe ser fantástica. La música de Yácula, yo quiero. Eso me intriga un montón. ¿Qué música? Debe ser interesante ver eso. Porque sí, ese es otro tema, ajá, que vamos a ir tratando. La música de las películas porno. En los años, ¿qué te voy a decir? Si uno agarra esas películas porno en VHS, de las primeras que uno, por lo menos que yo vi, sí, siempre tenían una melodía. Música de los años 90, que era como un funky. Siempre era como funk. Un poco parecido a lo que estamos escuchando de fondo, pero más corrientón. Más, sí, no, le sacarle los pianos, sacarle, sí, sí, sacarle la música, digamos. Era un organito y una batería funk. Eso era todo nada su más. Funk. Tan. Era muy horrible escuchar ese tipo de películas. Pero. Sí. Lo peor para mí en una película pornográfica es cuando no hay directamente ningún sonido más que el sonido de yes. No, y es además muy curioso porque ahora se doblan las películas porno ya no solamente... No me refiero a en otros idiomas, que también llega a pasar. Sí, que está muy bueno. Que está buenísimo. Sí, eso es excelente. Pero no, sino que... Como en el momento el director les va diciendo qué hacer, ¿no? Ahora volteate para acá, ahora súbete, ahora bájate, qué sé yo. Se doblan, es decir, consiguen a un actor o una actriz que pueden ser los mismos que filmaron o no. Sí. Y hacen las voces, los gemidos, el... Sí, ¿no? Sí, sí. El dame más, todo este rollo. Se dobla como se casi dobla. Como en el cine profesional. Sí, fueron mejorando, digamos. Pero fíjate que esto no estoy seguro de que sea una mejora. Dependiendo. Si lo hacen bien, también. Tiene su chiste en el sexo también. Sí, seguro, pero igual. O sea, ese rebote en las paredes. Claro. Es horrible. Obviamente, sí, bueno, no hay tanta tecnología o tan fina como en Hollywood, entonces el sonido no es exactamente el más deseable, sin duda. Sí, los sonidos son algo muy extraño en las películas pornográficas. Y sobre todo con algo que vos dijiste, cuando alguien dobla, sí, pero no ya, o sea, el sonido solamente, sino que está doblando en otro idioma. Claro, es que muy nunca bizarro. Queda. Es muy bizarro, sí. Pero de hecho se convierte en icono también eso. Yo me acuerdo que todos mis amigos, en la secundaria, nos sabíamos y nos burlábamos el tipo de doblaje que se hacía en ese tipo de películas, ¿no? Uno se la pasaba imitando, y dame más pinga, ¿no? ¿Qué sé yo? Y era una cuestión como muy, sí, muy burlesca y se convierte como en un corre de idile, ¿me entiendes? Muy es curioso. Es muy extraño algo que nos pasa a nosotros, los de este lado, digamos, los latinoamericanos. Sí. Que cuando nos doblan películas en españolete, ¿no? Todo sí, con la Z y con sus... Como España, como español de España. Digamos. Como español de España. Es muy extraño que a nosotros nos llegan las películas y hasta ya estamos acostumbrados a escucharlas así. Sí. Pero a ellos no creo que les llegue alguna película traducida en argentino. Ellos no deben escuchar porno argentino con traducciones en argentino o mexicano, ¿entendés? Los españoles no saben de los que estamos hablando. Sí, si alguien en España nos está escuchando, seguramente no sabe, no tiene la más remota idea. Porque hay una industria del doblaje en España impresionante, a eso hay que reconocerlo. Pero sí, aunque a mí me tocó no solamente españolas, sino me tocó ver muchas dobladas, sea por cubanos, ¿no? Ah, o por sí, gente, sí. No sé si cubanos o por ahí dominicanos. Dominicanos, brasileros. Ah, bueno, a nosotros nos llega mucho de Brasil. A nosotros no sé tanto qué tanto en México nos llegara de Brasil. Porque además, bueno, en portugués no iba a tener mucho sentido, digamos, verlo, ¿no? O el doblaje. Pero en fin, lo que iba es que se convierte como en una... Había cubanas, te diga, o dobladas con este acento. Había en español de España, digamos. ¿Sí? Y comenzó a haber dobladas en México. que eso empezó a ser un poco más extraño todavía, ¿no? Era como ver la película que te doblan en un canal de televisión abierta, pero porno, digamos, ¿no? Uy, qué y feo. Y empezó a ser como muy... Porque incluso cuando era con cubanas o con ese tipo de acentos, incluso era divertido. Uh-huh. Pero cuando empezó a ser con mexicanos... No estuvo tan... Empezó a ser como medio extraño. Yo, de hecho, no vi después mucho en el mercado nuevamente. El cine... Las películas porno aquí en México hay bastantes buenas que las han hecho ustedes, digamos. Porque el cine porno en México es bastante grande, ¿o no? No, al contrario, ¿eh? Al contrario, no se ha hecho nunca una industria ¿no? en México del porno, jamás. Ay, tenía otra eso idea es, entonces. No. De hecho, ustedes en Argentina tienen una industria porno mucho más avanzó un trecho muy grande en poco tiempo, pero antes ni se hablaba. Acá de entrada no ha habido nunca una casa productora de porno, o sea, porque no se puede, digamos, ¿no? Públicamente... Queda mal, exactamente. Pero por otro lado, cuando empezó a ver porno fue porno amateur, porque como nunca hubo una industria, ¿no? Pero es interesante. Luego al rato vamos a ir por allí, por esos lados. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a Led Belly? Esta canción se llama Midnight Special. Son esas noches especiales que uno se pone a mirar alguna de esas películas. Un cine porno te podría tener perfectamente este nombre, ¿no? Seguro. Midnight Special, sin lugar a dudas. En su versión de Led Belly. Por ahí la conocen con otro artista, con otros artistas, pero esta es la buena. Disfrútenlo. Soy como el tigre viejo. La muerte chiquita. todos tenemos los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Everyone is dead. Pero Tonelada interrumpió su jocosa aclaración porque en ese instante la orquesta dejó de tocar, saltando, de pronto, negro el bongoncero al lugar preferencial, montándose prácticamente sobre el bongo, acariciándolo igual a un mono con un plátano enorme y anunciando con tres toques hondos y sonoros misterio y peligro de los hechiceros de Haití. Sus toques tuvieron terribles consecuencias sobre el vientre famoso de Gloria Symphony. Se le arrugó, se le comprimió, se le fue reduciendo cruelmente con cada golpe. Un poco con el primero, otro poco más con el segundo, más todavía con el tercero. Se le hundió íntegro el negocio alrededor del ombligo y, abajo, la conchita reluciente se horizontalizó de tanto que se metió hacia el ombligo con la tensión. Un cuarto toque casi la mata. Se jaló el pelo, ahora se despeinó todita de dolor. Era horrible el sufrimiento. En la cara ya se estaba muriendo, se moría, se hubiera muerto, pero mucho sabía el bongoncero y, previa mirada sonriente hacia las chicas que esperaban calatitas y ocultas su turno. Previo mirada también a Tonelada, que se había acercado la pista. El de los golpes tabú gritó ¡uno! Y empezó a salvarle la vida a la blanca cautiva con un montón de golpecitos alegres y rapidísimos. Pero como si le hubiera aliviado los dolores del parto, reemplazándoselos a punta de mil toquecitos secos, seguiditos por locas cosquillas que hormigueaban incontrolables entre las luminosas lentejuelas de la conchita. Enloqueció Gloria Symphony, se le escapó hasta el bongoncero, se liberó. En presencia de todas las señoras, arrojó por su ombligo excomulgado miles de brujos de Haití en pleno corazón de Lima. Y los muy inmorales, los muy diabólicos empezaron a meterse con sus maridos, a inquietarlos en sus sillas, a bañarlos de sudor, obligándolos casi a seguir con el cuello la movida loca del ombliguista que continuaba haciendo de las suyas, anticipándosele hasta al propio bongoncero, cuyos brazos latigueros, en su desenfrenado batir, habían penetrado ya el negro secreto de la vida nocturna. Y ahora, delgados, desilusionados, incrédulos y profesionales, simulaban no saber qué golpe encontrar para traerla nuevamente al mundo. Alfredo Bryce Echenique. I've got a little bone for you. I got a bone for you. Cause I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. Stink when I'm wet. I stink when I'm wet. I really stink when I'm wet. Ooh, I stink when I'm wet. Cause I'm a doggy. I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. Wow, wow. The moon, and I growl at your feet, and I chase little rabbits when I go to sleep. Cause I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Regresamos a la muerte chiquita. Y yo te digo que tenés que ver La Banana Mecánica. Yo creo, sí, esa es una muy... Esa es una que sí me gustaría ver. ¿Sabes que yo un día vi una versión porno de La Naranja Mecánica? No sé, no, si es La Banana Mecánica, pero algo por ahí. Ajá. Era algo así como... porque el nombre de La Naranja Mecánica en inglés es A Clockwork Orange. Y en la, el nombre de esta película era A Clockwork Orgy. O sea, como es que una orgía mecánica. Sería una orgía la orgía mecánica, digamos. Pero haz de cuenta que la trama seguía la trama de la película de Stanley Kubrick, obviamente de la novela de Anthony Burgess. Le era fiel, digamos, más o menos. Más o menos. Era interesante, digo, no le duraba. Trataba de ser fiel. No duraba todo lo que la de Kubrick, obviamente, nada, ¿no? Nada que ver. Pero, sí, sí tenía, por ejemplo, los disfraces, ¿no? Ah, mira. Las ciertas circunstancias. Bueno, en fin, era. Creo que buena. La última, así, gran película porno que se hizo, con mucho, que salió en muchas partes. Fue como una remake de Los Piratas del Caribe. No me acuerdo cómo se llamaba la película esta. Inventemos, el porno. ¿No está ahí en la lista? No. Esto fue casi lanzada, creo, este año, a principios de año. Así que no logro recordarlo. Y gastaron una fortuna para tratar de hacer lo más fiel posible a Los Piratas del Caribe con otra historia, ¿no? Wow. Con una historia que involucrara orgías en el barco, por lo menos. Y ese es otro tema. Ese es otro tema. Las historias, la trama que tienen las películas porno es increíble. Es increíble lo fácil que van al grano. No, ojo que hay ciertas categorías, digamos, de cine porno que se definen precisamente por eso. El sexo, el porno gonzo que le dicen, que es el que va directo al asunto. Al asunto es el que te pasa por cable. Ese es el que te pasa por cable. Abre cámara y ya están por lo menos besándose grueso, más, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero está el cine porno argumental, uh-huh, que es este que estamos diciendo que cuenta una historia y que dentro de esa historia, bueno, hay sexo a por mayor, todo el tiempo, digamos. Esto desde aquellas que son como tramas muy complicadas hasta aquellas que tienen una trama muy simple, pero que tienen una trama, ¿no? Digamos. Yo he encontrado muchas que tienen una trama muy simple, pero las han complicado enormemente. Este tipo de películas, no sé si era de un director en particular, pero me acuerdo haberlas visto por cable. Sí, pasaban una todos los fines de semana. Eran buenas, siempre eran de detectives, que uno investigaba el asesinato de otro. Pero te juro que llegaba un momento que vos dejabas de entender la trama. No había trama, la mitad de la película estaba todo bien, la otra mitad de la película vos decías, ¿pero dónde fue el detective? En la parte que no estaban desnudos, que no estaban haciendo nada, uno miraba y decía, y ahora que me están contando la historia, ¿por dónde van? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Ese quién es? ¿Qué hace ese tipo ahí vestido encima? ¿Por qué están vestidos? Sí, pero fíjate que hay ciertas películas consideradas clásicas dentro de la historia del porno, digamos. Y esas, todas tenían un argumento. Absolutamente todas, no estoy hablando de la mayoría, no hay películas gonzo, uh-huh, que se lleguen a considerar clásicas, ¿me entiendes? Sí, sí. Por ejemplo, Garganta Profunda, ¿no? Que por más sosa que fuera la trama. No, pero esa es la película, es la madre. Que tenía el clítoris en la garganta, ¿no? Esa era la historia de Garganta Profunda. Insisto, por más sosa que fuera, tenía, ¿no? Tenía, sí, seguro. Pensemos en Tabú, por ejemplo, sí, que ahí la trama es lo porno. Es decir, era lo que hacía interesante el porno. La seguro, trama, sí, sí, ¿no? Sí, fue una de las mejores. Historias de incesto, que era como muy fuerte de ver, uh-huh, pero eso las hizo clásicas. Seguro. ¿No? En fin, así podríamos hacer una lista interminable de los clásicos, pero que todos han tenido trama, eso es un hecho. Lo cual es una cosa interesante. Sí. Porque hay cierto cine porno que lo que te vende es la trama, ¿no? Incluso las más sosas de colegialas, por ejemplo. Sí, lo que te venden, sobre todo creo que más que el cine, sino la animación, por ejemplo, japonesa, bueno, trae claro, mucho de esto, supuesto, con una trama súper increíble, o sea, es increíble, sí, muy, muy compleja. Menos, ¿no? Sí, sí, y sobre todo las animaciones, más que las películas. Yo por lo menos no he visto ninguna película japonesa con trama pornográfica, o sea no, pero nunca, que debe haber, pero yo no las vi. El porno europeo, digamos, de los años 60, 70 y 80... Uh-huh. Sí tenían tramas. Yo me acuerdo haber visto un drama psicológico muy interesante porno. Te lo juro, era una cuestión extraña. Un drama psicológico, sí, interesante, sí, adentro de una película porno, eso sí, no me claro, lo había imaginado. Te lo juro, era muy interesante de ver. Estoy tratando de acordarme. Sí, porque entre todos los oyentes y yo te matamos si no te acordás de esa película. Sí, no. Yo la quiero ver. Seguro, no. Déjenme, intento acordarme. No estoy seguro de que haya sido The Devil in Miss Jones, pero por allí. Al rato me voy a acordar. El hecho, a lo que voy es, había una industria que hacía una que intentaba ser interesante. Sí, que intentaba atrapar, también porque intentaba en ese momento ganarse lugares. Que ahora sí, claro, ya están claro, ganados, ¿no? Que ahora ya... Están más que sabidos. El mercado, digamos, está abierto y es una industria de muchos, muchos millones de dólares, ¿no? Seguro. Entonces ahí ya entran en juego otras cosas, digamos, ¿no? Pero en aquel entonces sí había como esta cosa de... ¿Cómo hacemos que el porno se instale? Sí, ¿no? Y que sea atrayente para todo tipo de gente, claro, digamos, claro, ¿no? Que nadie se sienta cohibido de mirar porno. Porque es porno. Pero además fíjate cómo tan interesante es o fue en su momento que acaba de salir un documental que se llama Inside Deep Throat. Sí, sí. Que es un video que documenta el impacto cultural que supuso la película Garganta Profunda en los años 70, ¿no? Y aquí estamos hablando de que los que entrevistan no son actores porno y chicas, no. Entrevistan a Tom Wolfe, entrevistan a Truman Capote, sí, sí, sí. Entrevistan a gente que era en aquel entonces la neuralgia cultural, ¿no? Sí. Y de pensamiento de los Estados Unidos, y empiezan a dar una visión muy interesante y muy sesuda acerca del impacto que tuvo esa película en la cultura norteamericana de esos años, ¿no? Bueno, igual que la revista Playboy. Por ejemplo, o sea, la revista Playboy supuso otro... tiene, o sea, es aclamada tanto por el sector pornográfico como una revista periodística excelente en la calidad de las entrevistas que tenía. Pero fíjate cómo en la industria del porno, ¿no? Es calificada como la revista que, light para sí, esto, seguro, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, la revista Hustler, ¿no? Que es como mucho más explícita, mucho más vulgar, también supuso un fenómeno cultural, porque era como, a ver, dejémonos de estupideces refinadas y vamos al asunto, ¿no? No podía ser explícito todavía, pero empezaron a sí, ir al seguro. Asunto, ¿no? Y se hizo más popular también, porque la Playboy sí tenía cierto estatus, ¿no? Como de... Al cierta principio, clase media ilustrada, no digamos, empezó ¿no? así. Ajá. No empezó así, o sea, después se fue haciendo, adquiriendo estatus. Claro. Pero la Playboy no empezó así. No, empezó como cualquiera. Como ¿no? cualquiera, entonces creo que los principios de la Playboy son rescatables. Sí, no hay cortesana que antes no había sido prostituta, pues eso se entiende. Qué buena frase, hay que apuntarla. Ok. Ibas a algo, y querías hacer un punto, perdón. Me lo olvidé. Quedó en otra parte. Hice un punto en coma muy rápido. No, quería hablar también, que me parece que tiene que ver con esto de mejorar ciertas, por ejemplo, las revistas pornográficas, ya, para que sí, sean... Sí, que tengan sea un producto más atractivo. Sí, digamos, que sean un producto más atractivo. Aún... Hoy que tenemos internet y que hay millones de páginas por internet, videos claro. colgados que cuelga la gente, qué sé yo, hay muchas revistas que no toman ese camino de decir, bueno, vamos a mejorar ya que tenemos internet como una de las más grandes contras, digamos, ¿no? Yo creo fue que muy tiene... profundo lo que dije. Sí, sí, estuvo muy denso, es un problema sociológico. Esto es crítica de cine, ¿eh? Sí, esto sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el internet sí es una competencia seria, pero sigue habiendo una necesidad, digamos... De tramas psicológicas. No. Una necesidad de tener a la mano las cosas, porque el internet sigue dependiendo... En el baño decís. Sí, claro. El internet sigue dependiendo de una computadora. Sí, eso es cierto, sí. Sigue dependiendo de una... Y no hay mucha gente que tenga una computadora en su casita que pueda llegar y hacerse una paja decentemente, ¿me entiendes? Seguro. Entonces, y menos en el baño. La revista porno siempre va a ser necesaria. Hijo, ¿por qué te vas al baño con la computadora? Perdón por este símil tan burdo e irreverente que voy a hacer, pero es tan importante como seguir imprimiendo copias de la Biblia. O sea, es tan necesario como eso. Es una cosa que la gente necesita a mano, ¿me entiendes? ¿Quién sabe por qué extraña razón? Pero así es, lo necesitan a mano. ¿Dónde estaría la Biblia? ¿En qué cuarto de una casa está la Biblia? ¿En cuál cuarto está? No, de hecho, en muchas películas sí. Por ejemplo, en muchas películas gringas se llega a ver en escenas de hotel cómo la Biblia convive con la pornografía en un cuarto de hotel, por ejemplo. Sí, sí. Por eso así el símil de la revista porno siempre va a estar y la Biblia impresa siempre va a estar. Esa es mi humilde opinión, la neta. Sí, hoy en día es muy ridículo que, no sé, un chico, un adolescente, va a la laptop... Con la laptop hasta el baño, más o menos. Bueno, ahora existen los teléfonos celulares, que eso lo hace más fácil. Tiene otra función, digamos, ¿no? Pero yo digo, yo insisto que la revista porno. No, la revista es la revista, seguro. Va a estar. Incluso se popularizó la película pornográfica gracias al videocassette. Sí. Y ahora gracias al, ¿no? Es más sencillo lo de la revista. Exacto, tiene una simpleza linda. Sí, sí. Ahí tenés razón. Que ojo, hubiera sido impensable la industria del porno cinematográfico sin la revista pornográfica, ¿no? O sea, la revista pornográfica, como digamos la tarjetita o lo que fuera, sigue siendo el clásico, ¿no? La revista y la historieta pornográfica, ¿eh? Claro, o la historieta semi-pornográfica. También. Acá en México tenemos una cultura increíble al respecto. Por eso creo que tienen mucho éxito también las animaciones japonesas, porque no son todavía imágenes de cine. Claro. Sino al ser animaciones se ven como, ay, bueno, estos japoneses locos. Ajá, seguro. En fin, vamos a escuchar a Mick Taylor, si les parece bien. Por supuesto. Supongo que todos estarán de acuerdo. Eso no se pregunta. Y lo que vamos a escuchar se llama Look What You Done, o lo que es lo mismo, mira nomás lo que hiciste. Disfrútenlo. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo, riojano? ¿Y los clásicos huevos con chorizo? ¿Y las papas con chorizo, riojano? ¡No, hombre! El chorizo tipo español, riojano, va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y aquí estamos en La Muerte Chiquita, en la parte de recomendaciones. Y yo tengo una interesante para hacer. A ver, venga. Es para que en realidad, ¿vieron cuando no tienen absolutamente nada que hacer? Están esperando 5 minutos para que se caliente el agua para la ducha. Esos minutos que te quedan sin hacer nada y que a veces uno se puede meter en internet. Hay una página que se llama X-Rated Collections, que son pósters de películas pornográficas de los 60 y 70. ¡Qué bueno! Eso está muy bueno. Es una colección bastante grande de pósters, sobre todo de filmografía americana, ¿no? Norteamericana. Pero hay de todo un poco. Esta página te vende estos pósters, pero está bueno darse una vuelta por la galería y ver alguna peliculita que otra, el póster y cómo estaban presentadas en los años 60 y 70. La página de internet es www.xratedecollection.com. Estaremos igual poniendo el... Porque además deben de ser buenos diseños los pósters, en fin, debe tener su chiste. Sí, está muy bueno. Está bueno para comprarse uno y ponerlo en una casa. Fíjate que estaba yo buscando algo que fuera antiguo, pero referente a lo pornográfico, digamos. Y les voy a colgar en la página de La Muerte Chiquita un video, una película de Disney, ¿sí?, de los estudios Disney, uh-huh, que fue en su momento... ¿cómo se dice? El rating, clasificada, uh-huh, ¿sí? Como 2X. Como 2X. Porque es una de esas películas de Disney que nunca vamos a ver en la hora del Pato Donald, ahí que pasa en la tele. Ahí yo te... Y que es una película que se llama Story of Menstruation. La historia de la menstruación. En este video, Disney le explicaba a las chicas, ¿no?, a las niñas, cuál era la función que cumplía la menstruación. Lo curioso es que el gobierno norteamericano la clasificó como semipornográfica, ¿no? Estamos hablando del año 46. O sea que... Ah, bueno, ¿no?, estaban no rompiendo... Es, no, exactamente. Había una cosa ahí que, ¿no? Sí, pero sí. Uno nunca se hubiera imaginado que Disney además iba a tener esto en su colchón, ¿no? Voy a adelantar algo. Yo tengo una noticia sobre un canal de Disney y la pornografía. ¿Qué vas a ver, eh? Ahí fue, en los años 40 fue cuando empezaron a inducir a los niños. Pero después te vas a dar cuenta cómo es ese, ese Disney canal. Tengo una recomendación más, que traté de bajarles alguna musiquita sobre esto. A mí las cosas sonoras, como tú sabes, son tú, no sé por qué te traté de tú. Vos sabés, se dice. Porque estas canciones que pasan en ciertas películas, ¿no?, y que son aburridas en muchas de ellas, ¿no? Encontré una página donde cuelga canciones de películas porno de los años 70. ¡Qué bueno! Es una especie de música, ¿cómo decirlo? Es tipo funky, pero bien hecha. Tipo la música que hablábamos, que estaba mal, ajá, pero muy bien pero hecha. Esta está buena. Esta está buena. Esta está buena para escucharla, digamos. Así que ustedes pueden, ahí de los 70 y de los 80, un par de links hacia audios. En lo pueden encontrar en atormentado74.blogspot.com. Atormentado74.blogspot.com. Ahí en Atormentado van a poder encontrar canciones de películas porno de los años 70. Y yo mi última recomendación es una cosa que se me hizo sumamente graciosa, interesante. Y por qué no decirlo, qué sé yo, ciertamente creativa. Fíjate que la compañía Diesel, esta compañía de ropa, ¿no? Está cumpliendo 30 años, va a cumplir 30 años de existencia. Y el motivo de los 30 años, el por los números romanos, ¿no? Quedó como 3X, ¿no? Y entonces toda la publicidad que está utilizando Diesel, sobre todo para ciertas cosas muy exclusivas, está basado en porno, por esto de las 3X, ¿no? Entonces mandó una invitación para su fiesta de 30 años a ciertos medios de comunicación, donde hizo un video usando películas pornográficas de los años 70 principalmente, porque hay muchos rostros muy conocidos en la propaganda. Hace toda una serie de situaciones cotidianas, imponiéndole a las partes y a los desnudos de los actores y actrices ropa o accesorios o otro escenario, qué sé yo, con dibujitos, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo van a ver, lo vamos a colgar en la página de La Muerte Chiquita, pero es muy interesante de ver, sobre todo porque está causando mucha controversia que eso esté pasando por, pues, las televisoras y por todos los otros lados que donde usualmente pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el video es muy interesante de ver, así es que ojalá les guste. Ahí estará entonces. ¿Nada más? Nada más por aquí. Bueno, entonces vamos a escuchar a una banda que se llama The Reverend Horton Heat, si no me equivoco. Y la canción se llama Wiggle Stick, o lo que es lo mismo, mira lo que tengo aquí, que es un palo grande y duro. Regresamos. Baby, Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Y bueno, hoy yo me puse muy japonesa, eso que me, a mí me gustan las películas porno japonesas. ¿Cómo no? Hay que decir la verdad, a mí me gustan los dibujos pornos japoneses, me parecen extraños, sumamente increíbles, son muy buenos. Acá encontré datos históricos sobre esta industria del cine porno en Japón. En Japón las sílabas AV normalmente significan adult video. La industria del cine porno en Japón emergió a finales de los años 40 y tuvo su boom a principios de los 50. Estas primeras películas porno se denominaban Blue Films y eran normalmente producciones ilegales de no más de 20 minutos de duración. ¿Seguro? El largometraje de Yaoi Imamura, y lo pronuncié bien, que se llamaba Los Pornographers, sigue las andanzas de un grupo de hombres que se dedican a producir y vender este tipo de películas, las cuales se las denomina eroeiga, o película erótica. Uh-huh. A hombres de negocios, el cine de porno ilegal se vio eclipsado en los años 60 y 70 por la decisión de las productoras cinematográficas más importantes del país de producir filmes eróticos. Según. Con la llegada del video a finales de los 70, principios de los 80, el pinku, eiga, se dio su puesto privilegiado al original porno cinema, más tarde denominado adult video también. Ajá. El cual hizo su debut en mayo de 1981 con la salida a la venta de los films Binohon no Ohana Io no Zoki. ¡Guau! O lo que es lo mismo, ah, qué bueno. La mujer del libro erótico como con sobrecubiertas de vinilo, Los secretos de un mirón. Oh, es complicadísimo. La mujer del libro erótico con sobrecubiertas de vinilo, Los secretos de un mirón. Sí, pero el primero es ridículo el título. ¿De qué estamos hablando? O Libro blanco de las algas de un oficinista. Jardinero las... secreto maduro. Esos son más extraños. A ver, repite ese último. Libro blanco de las algas de un oficinista. Ah, de las algas. ¿Qué habías entendido? No, ¿de las nalgas? De las nalgas, sí. Pero estaría mejor. Eso por lo menos ya era más gráfico. Aunque sus inicios fueron más o menos modestos entre los años 1985 y 1988, el AV alcanzaba su época dorada. En 1991 ya se producía más de 3.600 films de carácter porno erótico al año. La popularidad del AV significó la muerte de Nikatsu Roman Porno, del cual después vamos a hablar, el cual dio por terminada su producción de películas eróticas en mayo de 1988. Según Piderin, la Asociación Japonesa de Ética del Video, esta examinó desde 5.000 hasta 8.000 AV y C-Rooms cada año en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003. La diferencia entre el porno japonés y el porno occidental es clara. En Japón todavía es ilegal mostrar las partes privadas o el vello público en films de contenido erótico. A partir de 1988, la ley se ha relajado con referencias a otro tipo de películas. Efectos de mosaico siguen siendo el elemento más utilizado para cubrir las partes censuradas. Por supuesto, existe un mercado ilegal llamado Uramedia o Underground Media, donde se puede obtener todo tipo de material porno sin censurar, incluido películas de video o Ura Video, Underground Video. Ufa. Pero qué interesante. Yo, fíjate que hasta ahora, ajá, como consumidor de pornografía que soy, nunca había entendido por qué siempre los filmes venían con esos cuadritos. Porque, siendo honestos, es una cosa que uno como aficionado al porno busca, ¿no? Sí. El porno japonés. Digamos, seguro, ¿no? Seguro. Uno lo quiere consumir. Entonces yo siempre me había preguntado por qué pasa eso. Y acá tengo el artículo de obscenidad y el artículo 175 del Código Penal japonés. Pequeña introducción a la censura japonesa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las leyes de obscenidad, así como las de difusión de materia difamatorio e injurioso, han representado la única restricción oficial de la libertad de expresión garantizada en el artículo 21 de la Constitución de 1947, en cuyo párrafo se lee que ningún tipo de censura será mantenida. El término obscenidad apareció por primera vez en el artículo 259 del Código Penal de 1880. Sin embargo, es el artículo 175 del mismo código el que pertenece como la principal base legal para prevenir la obscenidad, y si hay una ley en Japón que haya regulado más sobre lo que se puede leer en los periódicos y otro tipo de publicaciones y lo que se puede ver en pinturas, mangas y películas, esa es sin duda el artículo 175 del Código Penal japonés. ¿Qué dice este artículo? Que fue alterado varias veces desde 1907. Estipula que aquella persona que distribuya, venda o exhiba públicamente un texto, una imagen u otro tipo de material obsceno será castigado con una pena de más de 2 años y una multa no más de 2,5 millones de yenes. La misma pena se aplicará a la persona que posea lo anterior para el propósito de su venta. No se condena entonces la posesión. No. Solamente la venta. Dice la misma pena se aplicará a la persona que posea lo anterior para el propósito de su venta. Si vos lo tenés en tu casa y te dicen y ellos piensan que es para venta, también va no, esa sí, pena. Bueno, pero si tienes una copia, no puede ser para venta. Pero hay una cuestión muy extraña en este texto, ¿no? Que dice que no se exhibirá ni nada una imagen de tipo material obsceno, ¿sí? Pero no definen en ninguna parte del artículo qué es obsceno. Ajá. Así que ahí hay como una cuestión. Es que es eso no pueden decirlo, eso es muy subjetivo siempre. Aunque parece que están las leyes, de hecho. Es muy extraño, pero lo que es cierto es que si se puede definir cierto grado de libertad de expresión en un país, tiene que ver mucho con la actitud de la gente frente a la pornografía. Seguro. ¿No? Y del seguro. Estado frente a la pornografía, ¿no? Porque siempre es más difícil medirlo, por ejemplo, con los periodistas que censuran, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el porno, que es más obvio para censurar, ahí se empieza a ver como, ah, mira, estos son duros, estos son más blanditos. Más blanditos. Quiero agregar una cosa, sí, de lo que estaba diciendo sobre la pornografía en Japón. Sí. ¿Se acuerdan que nombré a un director, Roman Porno, que le costó la vida, ¿no? Significó la muerte esto de hacer películas porno. Y quería leer algo sobre él para que se vayan enterando. Roman Porno, el enorme éxito del Pinku Eiga hizo que los estudios produjeran sus propias películas eróticas. En 1971, Toei comenzó sus series de chicas malas o películas Pinky Violence. Por otro lado, ese mismo año, Nikatsu hacía lo suyo con sus legendarios Roman Porno, Romantic Pornography. Aclarar que estos trabajos no tenían nada de pornográficos. El sexo era siempre simulado y, por supuesto, no se podían mostrar las partes privadas o el vello público. Público. No, si fuera el vello público, eso ¿para se qué, puede ¿no? mostrar. Los directores debían hacer uso de todo tipo de trucos para no mostrar las partes privadas, normalmente optando por poner una gama variada de objetos, unas teteras, estufas entre la cámara y el objeto censurado. Esta prohibición todavía sigue vigente en los AV, Adult Video, los cuales deben hacer uso de técnicas como el foreshadowing, de las partes privadas aparece desenfocada o efectos mosaico, que eso lo habíamos dicho. Ajá. Actualmente las películas no eróticas o eróticas, pero de una calidad artística o literaria constatada, que contengan desnudos frontales, pueden exhibirse sin ningún tipo de censura. El primer título de roman porno de Nikatsu fue Danchizuma no Hoji. Apartamento de una esposa, una aventura amorosa por la tarde, también conocida por su título en inglés From 3 to 6. Eso es más o menos un poquito de la historia del cine porno japonés. Vamos a seguir hablando en la próxima Muerte Chiquita un poco más, porque está muy interesante, de las cosas que se hicieron y las cosas que se hacen y por qué es así. ¿Y por qué se hacen? Yo digo que porque, como dijo Zucchero, tengo un diablo en mí y no puedo evitarlo. Disfrútenlo. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify. Amen. I've got the devil in me. Un diablo. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a la Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Hace frío, un día oscuro. Pensaba salir al centro, pero no para de diluviar. Agarro una revista mientras enciendo la computadora. Noticias de la prensa rosa, lo mismo de siempre. Algo de decoración y en la última página algo que me llama la atención. Una muestra de un gel, un lubricante femenino. Según pone en la publicidad con grandes letras, facilita las relaciones sexuales. Hay distintos formatos. La muestra concretamente pone lubricante extra de calor, estimulante. Sonrío. No creo en esas cosas. Pienso que ya no saben qué sacar al mercado. Inicio sesión, abro el Messenger y me dispongo a entrar a una sala de juegos. Mientras juego, no dejo de mirar el sobrecito, la muestra que traía la revista. Lo agarro de nuevo, leo las indicaciones, sigo sin creer lo que están diciendo. Igual lo abro. Hay una pequeña cantidad. Y digo, ¿para qué desaprovecharlo? Total, ¿qué tengo que perder? Llevo puesto una falda, bastante larga. Con la yema de mis dedos, agarro una pequeña cantidad de gel. Con la otra mano, retiro un poco mi tanga y extiendo la crema suavemente por mis genitales, bajo la falda, continuando el juego. Me olvido casi de todo, hasta que cruzo mis piernas. Una oleada de calor me sacudió todo el cuerpo. Una excitación, hasta entonces desconocida, me invadió. Me sentí confusa, pero llena de morbo. Tenía la cámara puesta. Mientras jugaba con la otra persona, intenté que no se notara nada, aunque las cámaras estaban encendidas. La sangre me corría por las venas, caliente. Continué jugando. Las letras se me amontonaban. Solo sentía el calor entre mis piernas. Mi cara a cada momento más caliente. Intento contener ese momento. Sin apenas darme cuenta, aprieto aún más mis muslos para masajear mis labios con más presión. Noto el gel mezclado con el flujo de mi deseo. Todo me da vueltas, no veo las letras, solo lo miro a él por la cámara. Me observa detenidamente, está notando mi calor, mi deseo. Más morbo añade a esta situación insólita para mí. En un último momento de esfuerzo por contenerme, aprieto más mis piernas, hasta casi hacerme daño. Un último espasmo y me corro como nunca lo había hecho, sin tocarme, solo con el roce de mis muslos. La respiración estaba agitada. Creo que me delató. Bebí un poco de agua mientras lo comencé a mirar. Y me mira con unos grandes ojos de asombro. Lo sabe. Unas gotas de sudor le bajan por la frente. Sus mejillas encendidas me lo hacen saber. Su respiración agitada. Su vientre se expande mientras su pecho se acerca. Lo sabe. Pongo una excusa para levantarme. Ni yo misma sé cómo llegué a esta situación. Me siento extraña, pero no puedo dejar de sentir el calor entre mis piernas y no lo pienso ni un minuto más. Vuelvo a sentarme frente a él, con la cámara encendida. Ahí continúa con cara de asombro, de excitación. Creo que le debo una explicación y le cuento lo ocurrido. La situación me da aún más morbo. Hace mucho tiempo que lo conozco, pero nunca pensé que algo semejante me ocurriría frente a él. Me dice que ha sido uno de sus mejores momentos. Después de muchos años conectándose, me pregunta que si continúo con esa excitación. Sin pensarlo un instante, le digo que sí, que mi sexo está ardiendo, que o me ducho para quitarme el gel del todo o tendré que aplacar de alguna manera mi deseo. Sonríe tímidamente, no se atreve casi a preguntar que si puede ser el afortunado de compartir conmigo ese momento. No le contesto, solo lo miro mientras me acaricio el cuello. Es toda una insinuación. Me envía una invitación para el micrófono y le escucho susurrarme al oído: Carla, te deseo. No hace falta que me digas nada, que hagas nada. Solo deseo que estés ahí. Deseo tus sentidos. Que vos desees mi voz, mi olor, saber que estoy, lo que siento y cómo lo siento. Soy capaz de decir nada. En ese momento estoy paralizada. No hace más que observarme cuando le oigo decir muy dulcemente, con la voz entrecortada, que desea acariciarme, acariciar mi piel por dentro, sentirme entera. Suena tan cercano que lo siento a mi lado. Ya no hay más palabras. Lentamente bajamos las cámaras y vamos viendo a cada uno. Ambos estamos haciendo algo. Bajamos nuestras cámaras, lo sabemos, que queremos lo mismo. Veo su miembro en su mano parado, pero sin dejar de presionar, presiono mi sexo por encima de la falda, hasta notar las palpitaciones, latidos intensos de deseo. No tenemos prisa, solo disfrutar ese momento, quizás el único que tengamos. Mantenemos los movimientos suaves, deseando que el otro no pierda detalle, dándonos todo el placer que se puede, dadas las circunstancias, el placer de la vista. Le escucho decirme que imagine recorriéndolo toda mi piel, cómo recorre mi cuerpo, mordiendo con sus labios los labios de mi boca, deslizándose por mi cuello, casi sin rozarme, acariciándome con su aliento caliente, entrecortado. Noto como mi vello se va erizando antes de pasar, abriéndome camino. Su boca recorre mi hombro, mi brazo, por afuera, hacia abajo, llega a mi mano, me la abre, besa suavemente la palma de mi mano, mordiéndola suavemente con sus labios, sube por mi brazo, por el interior, hunde su boca, sorbiéndome, tomándome. Me clava los ojos en los míos, ahora sube por el interior de mis piernas. Yo voy describiendo con mis dedos todo el recorrido que me anticipa. Sigue subiendo y más, hasta que llega a mi ingle, hundiendo su boca en ella. Casi noto su aliento en mi sexo. Vuelvo a estremecerme. Mis piernas, para una mejor liberación, las abro. Un profundo cosquilleo avisa que voy a correrme y me corro entre gemidos de placer. Lo miro y en la cámara veo que él jadea también. Los dos reclinamos la silla intentando regular la respiración. Unos minutos después los conseguimos. Estábamos todos transpirados. Carla. Sex, wine, women, song, sugar, magic, money. Get down off the cross, we need the wood for the party. That's fine that you got grace, propriety and taste. But honey, good looks and charms are sad thin waste. So get it. Like a wildfire, wild scream, radio, get it on. hay cosas que están al alcance de la mano. Hay otras que deberían estarlo. ¿Tienes preservativos hoy? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y acá tengo la noticia. Por un error de programación transmiten película porno en Disney Channel en Nueva Jersey. Una compañía de televisión por cable está investigando cómo apareció una película pornográfica en el canal Disney a la hora de un programa popular de caricaturas. Paul Dunleavy, suscriptor de Middletown, New Jersey, a la empresa de cable Comask, quedó estupefacto el martes por la mañana al comprobar que su hijo de 5 años no estaba mirando Handy Manny, un programa de caricaturas bilingüe sobre un trabajador latino llamado Manny García y sus herramientas parlantes. Se veía a dos personas haciendo lo suyo en acción total y era repugnante, declaró el padre de 3 niños al periódico New York Daily News. No podía creerlo, señaló. Tratamos de hacer lo correcto para proteger a nuestros hijos de este tipo de cosas y luego las difunden en televisión para niños. Fred De Andrea, portavoz de Comcast, confirmó que el error de programación ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana del martes. Lo describió como un asunto aislado en una instalación local de Nueva Jersey. Sí, afortunadamente. No fue en cadena nacional en Disney Channel, sino imagínense. Esta mujer fue despedida, supongo. Yo ¡qué bueno! Pero qué imagínate. Bueno, esa es una cosa muy, muy importante, porque entonces, fíjate que los padres dejan a los chicos frente al televisor, claro, y claro, con ya toda la confianza de que van a pasar cualquier estupidez y que ellos, papá, no se tienen que ocupar. ¡Papá! Esas dos personas se quieren mucho. Me acuerdo de Mafalda diciendo cuando el papá estaba viendo una... estaba leyendo el diario y atrás del diario hay como una propaganda, ajá, ¿sí? De una película pornográfica, ¿no? Dice, Mafalda llega y dice algo así como: hay que mandarle a ropa a esos damnificados. Y el papá mira el aviso y dice: no, es una propaganda para una película. Hay que mandarle ropa a esa pobre gente. Igual. No me la acuerdo exacto al chiste, pero si ustedes tienen más falda por ahí, vayan a pegarle un vistazo. Pero imagínate la... lo difícil, la difícil posición. La gran pregunta es: ¿qué pusieron después de eso? ¿Cuál fue el dibujito que vino después de la película en porno? No la levantás con nada. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué dibujito pudieron poner? Estoy tratando de imaginarme la situación tan incómoda para la empresa, tan incómoda en un canal que sí debe de ser, no sé, qué imagino que muy, ahora voy muy a ver visto. Disney Channel más seguido. Sí, ahora sí ya empieza a valer la pena tener cable y tener Disney Channel. 9:30, Handy Mandy. A las 3, La Pantera Rosa. 3:30, las Tortugas Pinjas. Y La Banana Mecánica. A ver, hay un montón de películas que tienen nombre de caricaturas de televisión. De películas porno. De películas porno. Se equivocó por eso. No, esta noticia sinceramente me conmocionó cuando la leí, ¿no? Y bueno, un montón de padres aquí se quejan, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Sobre todo, no se tendría que volver a repetir lo mismo, sobre todo para la educación de los niños que tienen que estar en otro lado en ese momento. Wow, pero ¿qué posición tan... Es decir, no, nadie lo ve como una oportunidad de nada, ¿me entiendes? de explicarle algo a tu chico, mira, qué sé yo. Ya pasó, lo que viste es esto, es una cosa natural, no es buena onda, qué sé yo, pero puede uno ser moralino, sí, pero aprovechar la oportunidad también. Seguro, seguro, seguro. Pero a veces la gente no puede ver las cosas con buenos ojos. No pueden ver. En realidad los de Disney Channel estuvieron haciendo un gran bien a muchos chicos. Y dejando mal a muchos otros. Y ver varios traumados también. No, pero lo que es cierto es que... Perdón, pero es que Disney Channel se estaba buscando mucho a los chicos de 10 años para abajo. Tenía que abarcar el sector adolescentes. Sí, quería aumentar el mercado. Quería aumentar el mercado. Lo que es cierto es que, bueno, hay leyes que prohíben que eso lo vean los menores por una razón, ¿no? O por una serie de razones que pueden ser válidas o no. Pero eso es lo que dice la ley, digamos, ¿no? Eso es lo que se supone que es lo correcto. Pero sí debe de ser una circunstancia muy fuerte para los chamacos igual. Seguro, seguro. Aparte, estás esperando ver tu caricatura preferida y de repente te sale... Estas personas haciendo eso que tú... Yo creo que un chico se levanta y se va. Un chico que no, que está esperando ver su caricatura le va y le dice a la madre, mamá, empezó. O hay otro que se queda viendo, pero no sé, yo creo que los chicos reaccionarían. Sí, no, por supuesto. No se quedarían viendo, les aburriría. A lo que voy es... Es muy probable que también sea una experiencia fuerte para el chavo. Seguro, seguro, ¿no? Sí. Es una visión fuerte. Sí, exacto. Sí, entonces, seguro. Ya pasó y nadie lo ve como una oportunidad de explicarle al niño, a la niña o a lo que sea, ¿no? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va el asunto? ¿No? Seguro. ¿Y qué fue lo que vio? Y que me parece incluso algo necesario si el chamaco de plano sí quedó así como... Sí, mal. Se quedó viendo... Ahí ya, ¿no? A ver. Es que las películas porno es como un pecado. Acá yo encontré, por ejemplo, un artículo que es "Mi novio es adicto a las películas porno". Una de las cosas es, primero, siempre son hombres los adictos a las películas porno, como si no existiera el porno para mujeres, que claro, sí existe y claro, hay bastante. Pero mi novio es un adicto a las películas porno. ¿Cómo se es adicto a una película porno? Porque... Uno es adicto a los cigarrillos, ¿sí? Y te contás es una caja de una cajetilla todos los días, ¿no? Entonces, sí, ya sos adicto al cigarrillo, seguro, ¿no? Seguro. Pero ¿cómo balancear que es adicto a las películas porno? Está todo el tiempo mirando películas porno. Sí, es muy probable que en realidad al chavo le guste la pornografía, tenga una colección por allí, las use cuando es debido. Pero a la chava le puede parecer que es adicto. ¿Qué es adicto a la...? Adicto a la porno. Yo me acuerdo hace poco, estoy hablando de hace como 2 años, tal vez. Escuchaba un programa, de esos programas baladís de consejos para la familia, qué sé yo, que habrá quien le guste, y a mí honestamente me parecen muy deplorables. Y estaban hablando precisamente con alguien que había dejado su adicción a la pornografía. A la pornografía. Y uno dice, ¿habrá una ciencia seria que diga que existe la adicción a la pornografía? La psiquiatría, la psicología. Porque yo comprendo cuando se habla de manía masturbatoria, sí, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ahí sí es como todo un diagnóstico, ahí, en fin, una caracterización de la enfermedad. Pero la adicción a la pornografía, ¿seriamente? No, porque eso ¿existirá? Eso involucra que esto de hacerlo una vez porque te lo ponen ahí, es como el cigarrillo. Uno se hace adicto al cigarrillo porque una vez te lo dieron, te lo mostraron y te empezó a gustar y lo hiciste. Pero las adicciones no se suelen de este tipo, como la manía masturbatoria, no se suelen dar de esa forma. No, responde más a una necesidad... Sí, necesidad, física, sí, psicológica. O psicológica o lo que sea. Sí. Ojo, a lo que iba yo es cómo o en qué momento se puede definir. Ah, no. Eso es imposible, ¿no? Nada más para que es como que acá la banda se quite esas ideas de la cabeza que son un poco extrañas, ¿no? Acá tengo alguien, porque está, casi siempre, obviamente, los artículos de esta índole que uno encuentra son mujeres que preguntan sobre los novios que ven pornografía, ¿no? Las mujeres no ven pornografía. Cosa que tengo un artículo por ahí que después les voy a leer. Una de las mayores consumidores en pornografía también es la mujer. O sea, en ciertas páginas. ¿Me lo puedo imaginar? Bueno, esto acá dicen, es una pregunta que hacen, dice: les paso a contar que tengo un pequeño gran problema. Tengo 23 años y estoy de novia. Resulta que es fanático del porno. Los baja de internet, los compra películas, revista, lo tiene en el celular. A mí no me molesta. Hace 6 años que estamos juntos. El problema es que él tiene vergüenza conmigo. Eso es lo que yo pienso. Trata de ocultar todo a pesar de que yo ya sé que tiene y que mira, compra o baja. Pero si yo le hablo de sexo, se enoja y me cambia de tema. Y si yo insisto, se ofende. Y aparte de todo esto, la chava dice que sí, trata de hacerlo con él, alguna práctica, ¿no? De todo eso que ve en la pornografía, sí, sí. El chabón no quiere tampoco. La ve como más una santa, porque hay a veces pasa eso. Sí, sí, esa es una interpretación posible. Uh-huh. Que uno vea a la chava como, ¿cómo voy a hacer? Que vea esto, un chava, qué sé yo, ¿no? Pero creo que hay otra parte que yo siempre he defendido mucho, que es que siempre hay una esfera que uno quiere mantener como su intimidad. Seguro. ¿No? O sea, aunque uno viva con una persona o esté con una persona todo el tiempo, qué sé yo, hay una pequeña partecita que uno quiere reservarse para uno, ¿no? Sea que uno escribe el diario, está bien. Sea que uno, ¿no? Tiene como su espacio. Eso está bien, pero una cosa es que uno tenga su espacio y pueda comprarse y tener cosas. Y otra cosa es que nunca eso, sí, por más que este espacio lo hayas compartido con la otra persona para probar, por lo menos. Son películas porno, videos, qué sé yo, no puedes. O sea, en algún momento vas a querer probarlo. Sí, pero es como. No es que te invadan, digamos. No, entiendo, pero yo lo veo más como. Hay cierto espacio. Por ejemplo, la masturbación. Ah, bueno, sí. En cierto espacio en donde no hay más espacio que uno. Donde uno está con uno mismo, pues. Ah, no, sí, seguro. Es perfectamente válido, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor para este chavo, ¿no? Yo estoy acá como psicólogo. Yo aclaro que no sé nada de esto y no soy psicólogo ni nada, ¿no? No estoy dando un diagnóstico. Pero a lo mejor el chavo, la neta, lo que quiere es conservar la pornografía para eso. Para ese espacio suyo, ¿me entiendes? ¡Qué angurriendo! Eso sí, qué gandalla, ¿no? Yo sí soy de ser más compartidón, digamos, ¿no? ¡Qué jodido, boludo! ¿Por qué estás con esa persona? Ya está. Ya te lo dijo aquí el señor, nuestro psicólogo, Rolón. Eso fue un chiste de Radio Argentina, si no lo entendieron. No importa. Eso es egoísmo puro. Uno tiene, eso es lo primero que se comparte, ¿no jodan? No la pornografía en sí, sino las prácticas. No, entiendo. Pero no todas, ojo, que estás hablando de personas como en tu caso, qué sé yo, personas que tú conozcas que son. Perdón. Que son más abiertas, ¿me entiendes? ¿De qué? Pero acá estamos hablando de un chavo que, pues a lo mejor tiene otra educación, tiene otros valores, comillas a eso. Ajá. No necesariamente todo el mundo está en open mind, digamos, solo porque le guste la pornografía, ¿me entiendes? Pero la pornografía es lo primero que te gusta, o sea, es el primer amor. Eso lo entiendo. O sea, no te puedes olvidar del primer amor. Como decían por ahí en una serie, no tengo una relación tan importante con esas mujeres como contigo, ¿no? O sea, con ellas llevo acostándome 8 años de mi vida, no es que más, ¿no? Ojo, no voy por ese lado. A lo que voy es esa necesidad, ¿no? De intimidad es algo chido para las personas, pues. Seguro. ¿Entiendes? Y finalmente, si ese espacio es el espacio del chavo, está bueno. Uh-huh. Yo digo que está bueno. Porque insisto, no todos somos tan open mind de comparto mi porno con mi chava. Bueno, pero entonces la chava se tiene que encontrar algo urgente. ¿Quién sabe? Porque la chava también demuestra cierta preocupación frente a la cantidad de porno que tiene el chavo. Puede ser. Ahí no sé. Entran otras consideraciones. A lo que voy a decir que entran otras consideraciones, digamos. Abrimos líneas telefónicas en este momento para ver la opinión de la gente. Exactamente, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué opina usted? ¿Se tiene que quedar con él o no? ¿Tiene que buscarse a alguien más open mind o menos open mind? Vamos a escuchar a Muddy Mississippi Waters. Uy, maestro. Con esta canción que dice algo que uno siempre espera escuchar. O que siempre pasa en las películas pornográficas. También, cuando ya está la chava toda desnuda y abierta de piernas, dice I am ready. Es lo que dice también Muddy Mississippi Waters. Y esto sí, disfrútenlo. Los franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort.

Eso fue ni más ni menos que Solomon Burke, Along About Midnight. Otro día pasamos calabaza free. Exactamente, eso prometido. Que también se presta para coger, por cierto. Mi novio mira en internet pornos y dice que es normal. ¿Debo preocuparme? No, preocupate porque no sí. Tienes nada más, nada mejor que hacer. Preocúpate por el tipo y la calidad de preguntas que haces en tu vida. Eso sí es preocupante. Pero hay una pregunta interesante en estas cosas que es... Le quiero decir a mi novia que lo hagamos mirando una porno. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo le planteas? Se da en realidad. Sí, creo que se da. O a veces, porque a veces la mujer es la que dice... Por lo menos a mí me suele pasar mucho. Que es la primera que dice, bueno, y si hacemos tal cosa y... ¿No? Ya para el hombre debe ser más difícil, sobre todo si la mujer... Estamos hablando de parejas heterosexuales. Me parece que este tipo de problemas no están tanto en las parejas lésbicas. O por lo menos yo no lo he visto. Aunque es muy raro. Es un punto interesante, pero... Yo creo que sí hay una como... No sé, se me fue. Lo perdiste. No, sí, se me fue de lejos. Bueno, retomando. Yo creo que... A mí también se me fue. No, mentira. No, a lo que iba es... Yo creo que esto en las parejas lésbicas no sé si pasa tanto, pero en las parejas heterosexuales el hombre si lo tiene que pedir a una mujer recatada, por así decirlo, no se anima tanto. A eso iba. No estoy tan seguro, ya me acordé, no estoy tan seguro de lo difícil que actualmente sea para un hombre hablarle ese tipo de cosas a su pareja. Creo que hoy se empieza a facilitar un poquito más en ciertas... Por ejemplo, por el uso de internet en ciertas clases medias, por ejemplo, como que se empieza a hacer más fácil. Ojo, que yo conozco a mucha gente, amigos míos, que a las novias le pueden revisar los... ellos ya saben que les revista la computadora, por ejemplo, y ellos bajan pornografía. Y cada vez que ellos bajan pornografía y la novia lo revisa, se arma un quilombo. No está tan aceptado. Si las mujeres se encuentran... Wow. Yo por lo menos tuve dos experiencias así. Al revés también. O sea, es más extraño que te encuentren a uno, que le encuentren a una mujer cosas pornográficas en la computadora. Pero para mí es totalmente válido, ¿no? Claro. Y he tenido situaciones en las que la otra persona se ha enojado por eso. No sé si está tan abierto. Está más difundido, pero no sé si está más abierto. Tan abierto, digamos, ¿no? Es una reflexión interesante. A lo que iba yo es... Yo estoy profunda hoy. Sí, estás muy psicológica. Estuvo todo muy psicológico. Pero a lo que yo iba era... Creo que sí. Yo, por ejemplo, con una... chica que hiciera ese tipo de cosa, incluso ese tipo de pregunta, honestamente no estaría, o sea, no podría compartir nada con una chava así. Sí, pero también es feo ocultar el porno. Creo que para, ojo, sí, pero creo que para una chava así siempre va a estar un chavo con complejo de culpa por tener porno, aunque le guste, aunque no. de esas personas que se relacionan mal con lo que disfrutan, sí, sí, digamos. Yo creo que esa es la parte jodida del asunto. Exactamente. Acá hay 5 puntos, 5 pasos para pedirle a tu novia. Ajá, a que ver, eso está bueno. Prepara el ambiente con una botana, bebida y una luz tenue. ¿Vas a pedirle qué? ¿Qué le vas a pedir? Una porno y una posición especial. Porque porno. ¿Le vas a pedir ver una porno con ella o hacer una porno con ella? Porque ya la botana, la bebida, la luz tenue. Ya suena más como a... Puedes ver una porno. Sí. No, con la botana y la bebida. Si a mí me traen unos pochoclos, una cerveza y me apagan la luz y me dicen que me van a mostrar una película, yo me pongo cómoda. Sí, seguro. Tranquilamente. Me abrigo. Aclaración para los no argentinos, pochoclos son como las palomitas. Las palomitas de maíz. Exactamente, palomitas de maíz. Y dice, después le sigue, todavía no le digas lo que van a ver. ¿Cómo? Todavía no le digas, o sea, le pones los pochoclos, la bebida y la luz tenue, pero no le decís lo que estos vas a ver. Estos son pasos en serio. Escoge una película con argumento, entre muchas comillas. Siempre entretienen y excitan más cuando tienen una historia que contar. No sé. Depende de qué argumento. Sí. Estamos hablando de películas pornográficas. Es difícil encontrar como la que encontró Daniel con la psicología y la pornografía. La banana mecánica no creo que funcione muy bien en ese caso. Antes de comenzar, explícale que el propósito es descubrir que todo lo que van a observar es lo que les gustaría hacer. Es con fines didácticos la película. Es con fines de estadística. Antes de empezar, explícale que el propósito es descubrir de todo lo que vas a observar lo que le gustaría a ella hacer. Ah, ok, es un sondeo de opinión. Sí, digamos. Mira, yo te muestro esto para saber si a vos te gusta. Yo lo que quiero hacer contigo es un sondeo de opinión. Es esto. ¿Qué es lo que quieres de todo esto que te voy a enseñar? ¿Cómo qué te gustaría? No pienses nada más en ti. Enfóquense en las escenas en las que ella están siendo atendidas. Hay muchas películas hechas y dirigidas por mujeres con escenas para excitarlas exclusivamente a ellas. Diles que ver porno va a ser un secreto entre ustedes dos. Ocultarlo a los demás le da un toque más erótico al asunto. ¿Quién lo anda pregonando? Sí, porno y mañana le digo a mis amigos que vimos porno hoy a la noche. Mañana ahí con los cuates les voy a decir cuál me recomiendan para ver, vieja. Sí. Te va a tener una... La vemos y después se las recomendamos, ¿no? Uno no anda recomendando pornografía por ahí. Bueno, salvo en la muerte chiquita a veces. Pero no todo el tiempo se puede hacer con la pornografía. Igual si ustedes tienen alguna película... Además con la intimidad, ¿no? Porque tampoco es como, no, ayer vieras como... Mujer, qué mero, mira... Con esa de la banana mecánica, ¿eh? No, te recomiendo la banana mecánica. Mi mujer la pone, qué bárbaro. La banana mecánica. ¿Quién llega y habla así con sus amigos? Eyácula es la mejor de todas. Nosotros nos permitimos recomendárselas porque debe de ser excelente. No puede ser mala. No. Como tampoco es malo lo que vas a escuchar a continuación, el artista se llama Slim y la canción se llama Picture of You. O lo que es lo mismo, tengo una fotito tuya que voy a usar para algo más que prenderte una veladora. remember. Television turned up, counterfeit C-cup, screenplay work on the side. She's playing for the long good night, but I'm keeping the engine running. Missionary drive-by, no alibi, I'm trying to picture anybody but you. Y algunos mensajes que nos han llegado a la muerte chiquita, uno de ellos es Karina. Hola chicos, soy Karina Lapper de Argentina, descubrí vuestro podcast y me hice aficionada. Les digo que me fascina la pornografía auditiva, me excita más que la visual. He escrito varios cuentos porno y he logrado que algunas locutoras lo leyeran por radios comerciales muy serias y decentes. Imagínenla diciendo coger, pija, concha. Quisiera saber si aún están produciendo podcast y se les interesa recibir alguno de mis cuentos. En ese caso, por favor, envíenme la respuesta por esta vía si no es molestia. De mí les cuento que tengo 36 años y estoy bastante buena, que soy bisexual, o mejor dicho, soy una lesbiana que gusta a veces de coger con hombres. Sol, me calienta tu voz. Ay, gracias, Karina. Les mando muchos besos, Cari. Muchas, muchas gracias. Estuvo bueno ese que fue correo. Correo, sí. Uy, además hay correo, qué bueno. Gracias. Y después nos dejaron sus mensajitos en el podcast de La Voladora Radio. Ajá. Una es Malumbia. ¿Cómo? Llevo Malumbia. Llevo bajado todos los programas estos y la verdad es que quiero felicitarlos por ser tan desmadrosos. Es el programa más fresco que he escuchado sobre sexo y la verdad a mí me interesa mucho el tema, pero nunca había escuchado nada que se concentrara en lo divertido y necesario que es el sexo. Los felicito a los dos y ojalá dure mucho esa muerte chiquita. Malumbia, o sea yo, María. Uy, qué buena onda, qué lindo comentario. Muchas gracias, esto fue dejado en La Muerte Chiquita, Sexo y Monotonía, el pasadito. El pasadito nomás. Muchas gracias, Malumbia. A todos, en realidad, que nos escriben. Freda, es muy cagado que este es uno de los programas más bajados, pero es uno de los menos comentados. Me caga la pinche doble moral de las personas. Así que, como a mí me vale madre, les digo... Mi nombre es Freda, tengo 29 años, los escucho desde Monterrey, Nuevo León, acá mismo en México, lindo y querido. Eso. Sol, la verdad es que me pones bien cachonda cuando lees los relatos. Ay, muchas gracias. No solo a ti. Sobre todo porque tu vocecita es muy rica. Y qué decir de Daniel, tiene una voz muy sexy y me gusta mucho cómo siempre se está cotorreando a casi todo el mundo. La verdad es que este programa es algo muy bueno y necesario y la verdad lo felicito por hacer este programa tan caliente, divertido y sexy. Besitos a los dos, Freda. Muchas gracias, Freda. No sé si es necesario. La cuestión es que es lo que nos sale a hacer. Sí, no sabemos si es necesario, pero sí sabemos qué es lo que podemos hacer. Y para nosotros es necesario decirlo. También. Porque a veces estamos rodeados de gente muy, muy serias y educadas. Así es. Y la verdad es que si en algo estamos de acuerdo, solo yo, es que en esto... del sexo es divertido, entonces está bueno verlo. Y hasta ahora se hace divertido que sea, que tenga tantos tabúes. Sí, incluso, ¿no? Ya vieron por ahí en el camino con lo que nos hemos ido encontrando. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esto? Adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? Son los guantes. ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y yo acá en el final del programa quiero aclarar algo que me parece importante. Lamentablemente hay muy poco cine porno que use preservativos, que use condones, que muestren a los actores usando condones. Hay una parte de la industria que sí se hizo muy, como muy consciente del asunto, sobre todo cuando empezaron a morirse actrices famosas de SIDA, pues, ¿no? Y empezó a haber una línea de la industria que sí, lo hace. Pero fíjate que la otra que no lo hace, pero que tiene cierto estatus, no la muy underground, sustituyó eso con pruebas de VIH. Sí. Cosa que, ojo, no funciona específicamente si conocemos la forma en la que se contagia el SIDA, ¿no? Que no va a aparecer... por más que le hagas una prueba antes de filmar cada vez a cada actriz y a cada actor, no va a salir. No, pero aparte es una cosa de consumo masivo que, quieras o no, está dando una campaña, un mensaje interesante, sí, en las que sí se usa el preservativo, aunque muchos dicen que el preservativo o mencionan cualquier método anticonceptivo o, de cuidado, ¿no? Hacia las personas. Pueden ser tanto de concepción como de no contagio del SIDA, sí, ¿no? De otras enfermedades también. Pero es una cuestión de concientización, me parece. Que estaría bueno que las películas porno lo tuvieran, aunque, como decía, muchos lo consideran que no es atractivo, ni sensual, ni le saca lo erótico. Yo creo que es una buena forma también de erotizar precisamente el condón, ¿no? Uh-huh. Usarlo en películas porno. No sé qué es lo que motive a unos a hacerlo y a otros no. Pero lo que es cierto es que a los que nos gusta el buen porno, no necesariamente nos molesta, A mí no, honestamente no me molesta ni me incomoda el uso del condón en la pornografía, En la pornografía. Me parece a veces incluso hasta interesante, Porque sí erotiza el condón, de muchas maneras. En fin. Nos vamos despidiendo. Esto fue La Muerte Chiquita y algo sobre pornografía que se mueve. Por ahí les dejo la noticia de que le van a hacer una película autobiográfica, sino biográfica, Linda Lovelace, la actriz de Garganta Profunda. Uh-huh. Y va a ser interesante ver eso, creo yo. En fin, vayan con su porno. Nosotros nos despedimos. Prendan los televisores o las computadoras, que para eso están. Nos vamos a despedir con Shake Baby Shake. Que es tocada, uy, es un temazo. Por un maestro. ¿Qué decir? Champion Jack Dupree. Disfrútenlo. Y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Candidata al Senado ofrece sexo oral a cambio de un voto. Dicen que este programa es inmoral, pero todo aquí es puro y blanco, como el techo. La Muerte Chiquita. Pornografía para tus oídos. Pornografía para tus oídos.